que no gritan. Sí. Y que muevan la cadera y las lolitas. Sí. Esta noche va a pintar una alegría. Doy la vida por estar juntito a vos. Vamos fiera que ya se nos viene el día. Porque el baile todavía no empezó. ¿Dónde están los muchachos que no gritan? ¡Sí, sí, sí! Si no gritan que no empiece la fiestita. ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde están esas chicas que no gritan? ¡Sí, sí, sí! Y que muevan la cadera y las lolitas. Conversar es